El especial de Gustavo Lema. Y ahí escuchábamos la presentación y en realidad habíamos anunciado al principio del programa que habíamos estado hablando durante la semana con este pianista de jazz, Adrián Iáñez, realmente un pianista maravilloso. Nos estuvo contando un poco de su historia, de su vida, de cómo llegó hasta donde llegó, y todo eso nos dice en esta entrevista. Hay algo físico en la mano, del contacto con el teclado, que yo lo recuerdo de cuando era chiquito. Digo, desde que yo empecé a tocar el piano, no he parado nunca más. Adrián Iáñez, sin dudarlo, es uno de los pianistas de jazz más importantes de la escena local. Nominado 3 veces a los premios Grammy Latino, ganador del premio Conex de Platino como mejor músico de jazz de los últimos 10 años en el año 2005, y es el director del Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el jazz puede hacer temas provenientes del tango o del rock. Pianista, compositor, arreglador y productor, Adrián Iáñez nació el 4 de noviembre de 1960 en Aedo, donde su mamá, profesora de piano, se encargó de acercarlo al instrumento desde muy chico. Me acuerdo de mi vieja dando clases de piano. Yo vivía en Aedo. Yo nací en Aedo, en la provincia de Buenos Aires, y mi vieja era como, bueno, la típica, era la profesora del barrio, era la profesora de piano. O sea, yo era el hijo de la profesora de piano y viste, iba a hacer las compras y era eso, viste, cuando me mandaban a comprar algo y ella iba a comprar y era la profesora del barrio, con la famosa figura esa que uno tiene, bueno, ¿con quién estudió? Y estudió con la profesora del barrio, bueno, esa era mi vieja. Cuando vos a los 3 años te sientan en un piano, es un juguete. Pero dejó de ser un juguete cuando me empezaron a obligar a estudiar. Viste, a los, no sé, no puedo ser tan preciso, pero en esa, ponerle que tenía 5 años y mi vieja me obligaba a estudiar el piano. Si yo quería salir a jugar a la pelota con los pibes del barrio, tenía que estudiar una cantidad de tiempo todos los días, que para un pibe de 5 años es una tortura. La verdad es que hoy en día lo agradezco y por otro lado no. Yo no sé si hay otro método. Evidentemente ella me vio condiciones y me puso a estudiar. Pero ¿cuándo esos momentos obligados se transformaron en un placer personal más allá de las presiones? ¿Cuándo pasó que el piano comenzó a ser algo propio para Adrián Iáñez? Te obligan a sentarte, empiezas a estudiar, pero en algún momento empiezas a tocar, y empiezas a tocar mejor, y empiezas a descubrir una música, y finalmente es una cosa, se convierte en una cosa muy placentera. Digo, desde que yo empecé a tocar el piano, no he parado nunca más. Posiblemente uno de los momentos que le cambió su vida musical, luego que su madre lo pusiera frente al piano, fue el momento en que descubrió el jazz. ¿Cómo fue ese momento en el que Adrián Iáñez pasó de la música clásica al jazz cuando era un adolescente? Yo descubro el jazz en la casa de Manolo Juárez, en la casa de mi maestro de composición. Yo tenía 14, 15 años. Lo primero que Manolo me hizo escuchar, yo venía de una formación clásica grosa, tocaba Digo, tocaba cosas muy complejas en el piano, leía a primera vista partituras grosas, analizaba obras importantes. Y un día descubro en la casa de Manolo, me hace escuchar un disco de Bill Evans, del trío de Bill Evans en el Town Hall. Nada, y fue increíble. Para mí fue increíble. Estoy hablando del año 70 y pico, 75, ponle, 74, 75, 76, por ahí. No tengo la fecha precisa, pero yo tenía entre 14, 15 y 6 años. Fue un flash. Sobre todo lo de Bill Evans fue un flash, porque yo de pronto estaba escuchando algo que por un lado tenía como un sonido que me era muy familiar, que era, sobre todo cuando pensás en Bill Evans, pensás en un tipo de sonoridad que está relacionada con cierta música clásica, con el romanticismo o con el impresionismo. Y por otro lado era un swing totalmente diferente. Yo lo descubrí en la casa de él, empecé a tratar de tocarlo, a conseguirme los discos. Manolo me pasaba data, después buscaba data como podía. Era otra época, o sea, data. Lo que hacías es te compraba los discos y sacaba los solos de ahí. No había otra data, no había internet, no había nada. No había libros donde viniesen transcripciones de solos, etcétera, etcétera. Vez que a mí me garparon por tocar, que fue con Manuela Bravo, con la cantante, era, bueno, esa era una época en que un músico, si estudiaba, si leía música, si se preparaba, tenía mucho trabajo, pero trabajo en serio, ganabas muy bien. La primera vez que a mí me pagaron fue por un triplete, o sea, tres shows en una noche con Manuela Bravo en Mar del Plata, que el último show, me acuerdo que fue en un cabaret en la ruta a las 7 de la mañana, donde estaba todo el mundo borracho, ¿viste? Estábamos ya cantando para los borrachos. Pero, ¿viste? Me dieron plata por tocar. A partir de ello era músico. Y luego siempre gané plata con la música, con lo cual nunca tuve dudas. La interpretación de los temas musicales habitualmente se transforma en la mediación necesaria entre el creador de las melodías y el público que escucha. ¿Pero qué aporta el que crea una música? ¿Y qué le agrega el que la interpreta? ¿Qué sucede con esto en el jazz? Cuando vos pensás en Los Mareados, o cuando vos pensás en Valderrama, o cuando vos pensás en algún tema de Monk, y vos ves la cantidad de versiones que hay grabadas, todas diferentes, eso, más que hablar del talento de los diferentes intérpretes, habla de la generosidad que esa canción tiene. Quiero decir, tenés que buscar, pero hay un tesoro ahí. O sea, si buscas, vas a encontrar algo diferente. Bueno, yo creo que mi virtud es encontrar esas canciones que tienen esa generosidad. En mi caso, el punto de equilibrio que yo busco, no sé si lo logro, pero que busco, es que finalmente, yo creo que en alguna medida se da, lo que le da homogeneidad es que toque lo que toque soy yo tocándolo. Y es mi sonido. Digo, para mí eso es importantísimo. Adrián Iáñez se caracteriza por ser muy prolífico, sacar discos cada muy poco tiempo, en relación a esa necesidad, con estas ganas de dejar una herencia, de dejar una huella. A mí me gusta mucho trabajar, me gusta mucho trabajar. A mí no me gusta trabajar, me gusta tocar el piano. A mí me gusta mucho grabar, mucho. Yo disfruto el estudio de grabación, disfruto grabar en vivo, pero trabajo y me gusta el estudio y me gusta grabar. Y luego tengo una edad y tengo hijos, y yo no sé si a todo el mundo le pasa igual, pero cuando tenés cierta edad y tenés hijos, empezás a sentir la necesidad de dejarles algo. Que mis hijos puedan mostrarle a sus hijos, a mis nietos, y le digan, mira, el abuelo dejó esto, y hay, no sé, una treintena de discos. A mí eso me parece importante, porque aparte, bueno, yo tengo toda una historia, mi viejo murió más o menos a la misma edad que yo tengo ahora. Bueno, yo tengo 50, mi viejo murió a los 53. Digo, yo me siento igual, fenómeno, corro 10 kilómetros 3 veces por semana, hago vida sana, pero digo, tengo una edad, algún día, en algún momento te va a pasar. Bueno, ok, dejar algo. Luego, yo aprendí a tocar esta música escuchando músicos de jazz. Luego, no hago otra cosa que lo que hacen los músicos de jazz que yo escuchaba. O sea, yo escucho a Bill Evans. Bill Evans tocaba la música de Gershwin. Bill Evans tocaba la música de Gershwin, ¿por qué? ¿Porque era un músico de jazz y tenía que tocar repertorio jazzístico? No, porque Gershwin no era jazz. Gershwin era música popular. Él tocaba la música de Gershwin porque era seguramente la música que se escuchaba en su casa. Y era la música que se escuchaba en su barrio. Y es la música con la cual el tipo creció. O sea, la música esa formaba parte del paisaje urbano del lugar donde él vivía. Él y Peterson y Bud Powell y Monk y Errol Garner y Herbie Hancock y Keith Jarrett. O sea, entonces, lo que yo hago es lo mismo que hacían mis héroes, que es, trato de tocar algo propio, de decir algo propio a partir de una música que forma parte del paisaje del lugar en el cual yo vivo. Ahí estábamos escuchando a Adrián Yáñez, y lo que estamos escuchando, que arranca muy lentamente, es su último disco, su último material, Cuando dejó la lluvia de ser sagrada. Ese nivel de tranquilidad que tienen los temas tienen que ver con que fue grabado en vivo, ahí en Café Vinilo, a principios de este año, en enero de este año, grabó el disco que ya está saliendo a la venta y que va a estar presentando, este disco doble, solo piano, este viernes 27, el sábado 28 y domingo 29 de mayo a las 9 de la noche, ahí en Café Vinilo, Gorriti 3780. Sin duda, recomendadísimo. Adrián Yáñez presentando Cuando dejó la lluvia de ser sagrada.